Por acá están llegando los primeros saludos por ahí para Costilla, Cornejo. Bueno, venga, venga, vamos a seguirlo bailando, seguirlo bailando. Aumentamos temperatura. Damas y caballeros, señoras y señores, chicas y chicos. Welcome, bienvenido. Ahí para el paisita de Chávez, Coahuila, por ahí el saludote. La familia Leiva Conte. ¡Epa! Nuestro colega Beto, mejor conocido como la oruga, míralo. ¡Sabrosito! Si lo dice el refrán, si te duele.